viajar en tren. Viajar en tren es de lo mejor. Es de lo mejor. Se tira del cordel. Se tira del cordel. Y se para el tren. Y se para el tren. El inspector. El inspector. Se enfadará. Se enfadará. Y mandará. Viaja a China. Viaja en tren. Desde lo mejor. Se tira del cordel. Y se para el tren. El inspector. Se enfadará. Y mandará. Viaja a Rusia. Viajar en Trotsky. Es de lo mejor. Se tira del Gordosky. Y se para el Trotsky. El inspector. El inspector.